cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa. Ya sabes, cada noche, entre las 11 y las 12, una horita menos en Canarias, Confusión aquí en radioesperantia.com, donde siempre. Y como siempre te decimos al comienzo, tienes varias alternativas para escucharnos. Vienen los directos en radioesperantia.com, los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, Maratón Podcast o esperantia.com, que son ahí reproductores fijos en los que te encontrarás. Pues si entras en radioesperantia.com y eliges canal 1, canal 2 o canal 3 ahí, pues no tiene pérdida. También si decides escucharnos, que no tienes un ordenador así potente o menos potente, un ordenador portátil, pero estás fuera y tienes tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, también tienes la oportunidad de escucharnos y te has descargado una aplicación llamada TuneIn. Y una vez que la tengas, es gratuita, ya te decimos, y además muy útil. Pones en el buscador que te saldrá radioesperantia.com y nos escuchas a las mil maravillas. Otra alternativa, pues si estás en el ámbito de cobertura de las emisoras de FM que sintonizan nuestras emisiones, bien los directos o bien en formatos ya grabados, podcast, pues puedes sintonizarnos con una emisora normal, como una emisora normal de las clásicas de FM. Y la última alternativa, si te parecen pocas, es que esperes a que terminemos el programa y te descargues el podcast. Todos los programas los grabamos, evidentemente, a la vez que los emitimos en directo. Y para hacerlo te puedes ir bien a esperantia.com. Ahí te encontrarás pues un montón de contenido, pero uno de los contenidos son los podcasts. Y con la etiqueta Confusión pues puedes ir ahí al tiro hecho. Y también pues en radioesperantia.com te vas al menú programas, despliegas música, Confusión, pinchas en podcast y ahí te encontrarás, pues creo que el de hoy es el 681, casi nada. Y todos los programas, evidentemente, pues pasan a la programación general del Canal 1, Canal 2 y Canal 3. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que está encantadísimo, como siempre, de compartir este tiempo de radio y de música contigo. Y vamos a comenzar un disco excepcional del teclista neoyorquino All the Gregorys. Un pianista que hemos escuchado aquí pues muchísimo, nos encanta, tiene un estilo muy muy particular y este nuevo disco es una verdadera delicia, de verdad. Se llama Time and a Half y yo empecé a escucharlo el otro día cuando me llegó y bueno, pues no paro de escucharlo, de oírlo, de disfrutarlo, porque es una delicia. Hoy es martes, comenzamos el penúltimo mes del año, este mes de noviembre, y sin perder un instante, pues vamos a comenzar. All the Gregorys, Time and a Half, nuevo disco de este 2016, y comenzamos con esta delicia, All Over the Place, con el saxofonista norteamericano, un buen conocido nuestro, Eric Marienthal. Bienvenido. We'll be right back. estreno hoy aquí en Confusión de este nuevo discazo del teclista neoyorquino All the Gregorys, All Over the Place, con el saxofonista Eric Marienthal. Una delicia de disco en, bueno, de principio a fin. Hemos escogido este tema, pero te empiezas a poner uno, otro, y es que estás disfrutando prácticamente la hora que dura su contenido. All the Gregorys, nuevo disco para este 2016, Time and a Half, con el que hemos abierto hoy el programa. Pues nos vamos con un guitarrista. No, irá después. Fíjate que bien suenan The Smoother Jazz Moonlight Club. Es una banda genial formada pues por una serie de músicos para grabar pues temas clásicos. The Smoother Jazz Midnight Club. Esto es un clásico, Dreamboat, el barco del sueño. Música muy bien hecha para un disco que, bueno, ya tiene sus añitos, fíjate, es del 2013, casi nada. Una maravilla. Dreamboat, The Smoother Jazz Midnight Club. Y este sí es un guitarrista, hijo de otro guitarrista, Babik Reinhardt, hijo de Django Reinhardt, guitarrista francés, o el uno, y el hijo, pues lo mismo, guitarrista francés. Esto se llama Rack Babik. Fíjate qué bien suena, es del 99 el disco. We'll be right back. llama Rock Babic, del álbum Baccara del año 99, del hijo de Django Reinhardt, que se llama pues Babic Reinhardt. Una delicia, mucho violín, mucha guitarra, mucha música que nos hace recordar a su padre. Un disco que me lo he encontrado después de ir rebuscando por aquí entre lo que tengo. Y me puse a escucharlo y digo, qué bien suena esto. Es que con la música ocurre a veces que te tiene que llegar. Y a veces pues escuchas un disco así, una primera escuchada y te va, no me gusta. Tiene que ser pues un poco lo que estás viviendo en ese momento, la actitud que tengas. Y discos que a lo mejor pues no me han llamado mucho la atención en un principio, pues lo escucho después de años y digo, qué pasada disco. Y me suele ocurrir a menudo. Babic Reinhardt, el hijo de Django Reinhardt, Rack Babic. Este pedazo de disco se llama Baccara, del año 99. Nuevo disco también para una saxofonista norteamericana que solemos proponerte a menudo. Chocolate Vivas, Vibes, Soundcheck de Janet Harris. Saxofonista que suena de lujo. Harris, Chocolate Vibes, la música de su nuevo álbum de este 2016 y Soundcheck, lo que está escuchando. Y vamos a ver qué nos cuenta el amigo Juros Spasevich, lo pronuncia mucho mejor, es serbio, un buen amigo serbio, bajista espectacular. Y ahora te cuento. Hola, soy Uroš Spasević y quiero invitarte a escuchar mi nuevo disco Portrait in Bass. Un saludo para los amigos del programa Confusión en Radio Esperanto. Tiene nuevo disco el amigo Uroš, que lo estrenaremos próximamente. Además, es un amigo encantador. Tenemos muy buena relación con él y un bajista estratosférico. Nuevo trabajo también para Paul Hardcastle, teclista británico. Se llama Echoes Rising. Y esto que escuchas, continuamos. Paul Hardcastle. Castle, que se dedica lógicamente a la música, da la impresión que no hace otra cosa que grabar discos, prácticamente cada año saca un par y además con una calidad prodigiosa. Cut Loose, lo que escuchas del nuevo trabajo para este 2016, Echoes Rising, del teclista, bueno, multiinstrumentista británico Paul Hardcastle, que con el sobrenombre de Jazz Masters también tiene una carrera pues paralela, aunque prácticamente es el mismo, con pues el concurso de una vocalista que me sabía el nombre pero ya se me olvidó, tendría que buscarlo. Pues seguimos, esto es Confusión en el primer día del mes de noviembre del año 2016, para que sepas un poco pues por dónde van los tiros, ubicación más o menos temporal. Y nos vamos con un disco que a mí me ha encantado, lo nuevo de Plumkin and Onionis, que suena de lujo. Esto es One Love, One Us, de su álbum Juju Jazz Funk, de un pedazo de saxofonista James Plumkin, que sería su apodo, Brand. Fíjate qué delicia cómo suena esto. One love. one trust, real love, it's us, one love, one us, in love, we trust, one trust, our love is us, oh. Oh. What the world needs now is love, sweet esos discos que me han encantado, de lo último que me ha ido llegando, Blanky and Only Me, es la banda de el saxofonista virginiano de Richmond, James Branch, apodado Plumky. Es una pasada. Yuyo Jazz Funk es el título de este disco para el 2016, y bueno, con todos los adjetivos que le dedico a toda esta música, dirás, pero ¿hay alguna música que no te guste? Pues de las que pongo, ninguna. Y además me costaría elegir, pues, elige un disco de este 2016, pues me tienes que dejar elegir 20 o 30 o 40. Este año, al igual que el 2015, 2014 y 2013, han sido años espectaculares para la música. Una delicia, esto se llama One Love, One Us, de Plunky and Only Knees. Líder de un montón de bandas, Yuyu, Plunky, Only Knees. Un saxofonista excepcional, James Plunky Branch. Y seguimos, que esto no termina, y nos vamos con este pedazo de bajista. Ya lo hemos escuchado en alguna ocasión. Jerome Epps, Sophisticated Funk, una delicia, del álbum homónimo, Jerome Epps. Sophisticated Funk, la música del dirigente bajista es guitarrista Jerome Epps, californiano de San Francisco. Una delicia de música. Estamos escuchando precisamente el tema que le da el título. Y seguimos porque me acabo de dar cuenta que, fíjate, llevamos ya media hora. Y aquí me quedo ensimismado disfrutando junto a ti y se me pasa el tiempo volando. Y nos vamos ahora sí con un bajista, Be Still and Now, lo nuevo de Larry Kimpel. He, lo que escuchas. He is the world to me. Yes, he is. And he is everything I wanna be. Este subgénero de jazz cristiano que podría definirse, bueno, de hecho, pues es un subgénero del jazz. Bueno, se encontramos a este pedazo de bajista, Larry Kimpel. He, Jesus is the world to me. Incluido en este álbum que presenta en 2016, Be Still and Now. Seguimos contigo aquí en Confusión, en radioesperantia.com, y ya sabes que para pues, contactar con nosotros lo tienes sencillito. Te vas a radioesperantia.com, ahí arriba encontrarás el menú programa, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en cualquiera de lo que quieras hacer, en Facebook, Twitter, el podcast, etcétera, etcétera. Y ahí pues tienes todos los datos, email, etcétera, etcétera. Además agradecemos mucho los mensajes y además que contestamos a todos. El día que empecemos a recibir 14 millones de mensajes cada día, pues ya nos plantearemos contestarlos todos, pero como no llegan a ese nivel, pues agradecemos mucho el esfuerzo que haces poniéndote en contacto con nosotros. Ya sabes, Confusión aquí en radioesperantia.com. Y nuevo disco de una banda ochentera que, bueno, en las pistas de baile eran, pues no se puede decir los reyes, pero bueno, estaban ahí en el reinado junto a un montón de grupos. Matt Bianco británicos, con una nueva formación, Matt Bianco, A New Cool Collective, nuevo disco. When you think you love somebody, never loved before. When you think you know somebody, you don't recognize anymore. Broken, crying, cheated, lying. Delicia, New Cool Collective, Cry, el tema que escuchas. Pues seguimos. Hi, this is Terry Harris, and I like Radio Esperantia. Thank you. all for you. From Monday to Sunday, babe, there's nothing that I won't do. Just call out my name and I'll appear before your eyes. Cause nothing is impossible as long as I'm here with you. Don't worry about a thing, babe, I'll make all your dreams come true. I'll take you on a journey, babe, to a place where the sky's so blue. Just say the word and I'll come running home to you. Girl, you're like a miracle, you're so damn special. Can't tell me about your pretty smile to see. I know it's unimaginable, cause there's only one girl who understands my every need. No mystery how you possess my mind. Make me smile when I'm feeling weak. I'm so glad you're mine, oh mine. It's so real how you chose in me. I'm never gonna let you go. My love's unconditional. It's unimaginable, cause there's only one girl who understands my every need. Me feel that you're my destiny. No matter where I go, no one can take your place. This I know, a miracle, something like a miracle. Qué bien hecha esta música de una banda de Vermont americanos. El vocalista más de este Miracle, una banda genial de productores, arreglistas, compositores, llamada Orange Factory. Una delicia de verdad, sonido estratosférico, espectacular. Orange Factory, aquí en Confusión, radioesperantia.com. Y ya tenemos que ir pensando a ver qué hacemos con la recta final, porque estamos a, fíjate, 17 minutos apenas del final. Llegar a las 12 de la noche, si estás en la península, Baleares o Ceuta y Melilla, y las 11 en las Islas Canarias. Nos vamos con una vocalista también genial que presenta disco, Romana, de la factoría de Papi, que se llama Greta Panettiere, y suena así de bien. Oppure no, fíjate qué sonido. Oppure no. Ancora no, io non lo so. Ancora no, io non lo so se è colpa mia oppure no. Io non lo so se questo show è già lo stop oppure no. Oppure no, ma non mi schioderò. E so che ti darò fastidio, sì, ma non avrai mai soddisfazione. Amore no, amore no. Io so e tu no, Io so che non mi muoverò, tutto lo ribadirò, l'ho detto ma lo sosterrò, io punto tutto e dico stop. Oppure no, ti mollo e me ne vo, tu soffrirai però, da adesso già lo so, non mi darai soddisfazione. E per un attimo risplende il nostro amore ardente, ma son ricordi amari. Io me ne vado, scomparirò, mi prendo il tempo di uno shot, regolerò, ti guarderò. E buonanotte al nostro show, mi odio no. Se resto un altro po', se resti tu si può, e allora perché no? E dammi dai soddisfazione. E per un attimo risplende il nostro amore ardente, ma son ricordi amari. Greta Panettiere, música de esta vocalista romana de la factoría de Pape Genero Pioye. O Pure No, lo que escuchas. De un disco que es una delicia, a mí me ha encantado. Pues seguimos, un clásico de la trompeta, un clásico de las smooth jazz, de la música que antes se denominaba fusión. Californiano, Ger Alper, se llama Human Nature. Y no nos hemos quedado con el tema clásico, que es el de Michael Jackson, sino con este incógnito que me ha encantado. Nuevo disco para este 2016 del trompetista Ger Alper, ya talludito. Incógnito, la música de Herb Alpert, su nuevo álbum para este 2016, que también suena de maravilla. Human Nature, un trompetista californiano, líder durante mucho tiempo de los Tijuana Brass. Jinglito, Brian Culberson, Doug Powell y Richard Bogler para terminar el programa de este martes de Confusión. Como cada día a esta hora, Confusión. Tenemos tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana miércoles, que será 2 de noviembre del 2016. Como siempre te digo, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com. Como siempre, ya sabes que el podcast lo tienes en esperantia.com con la etiqueta Confusión o en el apartado correspondiente en radioesperantia.com. Ya sabes, te vas al menú programas, despliegas música, pinchas en Confusión, en podcast, y ahí tienes, parece que son 681. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. y volvemos mañana a la misma hora y en el mismo sitio. Nos quedamos con lo nuevo también de Doc Powell, pedazo de guitarrista neoyorquino. Y hasta mañana, te deseamos que seas moderadamente feliz. Hasta entonces, bye bye.